sabrosa para enamorar. Una tarde que andaba de fiesta, agarré mi cacharro y fuimos a pasear. Y tu viva me daba caricias, me daba besitos para enamorar. Pero casi me chocó y entonces una colombina me tuvo que dar. Ay, ¿qué me dieron? ¡Qué buena! ¡La colombina! ¡Qué rica! ¡La colombina! ¡Me gusta! ¡La colombina! ¡Sabrosa! ¡La colombina! ¡Yo te doy! ¡La colombina! ¡Tú me das! ¡La colombina! ¡Qué rica! ¡La colombina! ¡Sabrosa! ¡La colombina! Agarré mi cacharro y fuimos a pasear. Y conmigo me daba caricia, me daba besitos para enamorar.